situaciones que ya se empiezan a abrir acerca de nuestro francotirador. Y entre las cosas que creo que no pueden faltar en muchos casos, en esta ciudad no puede faltar la cultura, no puede faltar el sentido común, no pueden faltar espacios de encuentro y de contención para la ciudadanía. ¿Por qué digo esto? Porque nos han contactado la gente de la Asamblea del Parque Lezama, una vez más, estamos bueno frente a una situación un tanto violenta que se viene o que está ahí como al borde. Parece que el gobierno de la ciudad está queriendo ya prácticamente cercar el Parque Lezama y no solo eso, sino también poner un espejo de agua en el espacio donde hoy funciona el anfiteatro, que es un espacio que es propicio para generar espectáculos, hermoso lugar, hermosísimo, ni hablar, para que vayan bandas y toquen, para que haya espectáculos de arte callejero, digo, bueno, y hay toda una situación con esto, y estos vecinos que se organizaron y están tratando de preservar el parque para todos, bueno, nos contactaron para charlar un poquito con nosotros y contarnos de qué viene la situación. No sé si ya estamos en contacto con Lautaro Ferrada, que es uno de los integrantes de la Asamblea del Parque Lezama. Hola, Lautaro, Vero del Vecchio aquí. Hola. ¿Lo tenemos? Hello. Lautaro, ¿estás tras las rejas, tal vez? No, ha cortado la comunicación, pero volveremos a intentar. Bueno, mientras hago como, bueno, un poco lo que conté. Y bueno, también por otra parte, otro dato para agregar es que hay algunas familias que están hoy viviendo también en el parque y que, bueno, aparentemente dentro de toda esta reorganización se las va a sacar del parque y no se les va a dar ningún lugar donde estar. Esta es toda la información que hasta el momento tenemos, pero ahora Lautaro Ferrada, que sí está en línea, nos va a contar un poco cómo viene la mano con el Parque Lezama. Hola, Lautaro, Vero del Vecchio aquí. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. ¿Cómo va? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, yo más o menos recién estaba contando un poquito cómo viene el tema del enrejado, del espejo de agua y de las cuestiones de las familias que van a sacar del parque, pero bueno, la idea era que ustedes desarrollen un poquito cómo viene la situación con el parque. Bueno, mira, justo ayer tuvimos una reunión con Santilli, a la cual fuimos integrantes de la asamblea a plantearle nuevamente nuestras inquietudes. Es la segunda reunión que tenemos. Ahí va. Le planteamos todo lo que sería la cuestión del enrejado, obviamente que estamos en contra. Lo que es la cuestión del anfiteatro, que no sé si están en tema, pero la idea inicial que presentó el proyecto, que presentaron el proyecto de puesta en valor del parque, consistiría en directamente borrarlo, porque se convierte en una fuente de agua gigantesca. Y el proyecto original también contemplaba que las gradas pasen a tener arbustos, lo cual tampoco da lugar a que uno disfrute de ningún tipo de espectáculo. Y bueno, por otro lado, por último, el tema de las canchas de fútbol, que también peligraba su continuidad, que para nosotros también es muy importante que se conserve por las actividades que hoy en día tiene el parque. ¿Y qué avance más o menos pudieron llegar en esta última reunión con Santilli? Bueno, por un lado, nosotros lo que te planteamos, porque él estuvo saliendo por los medios a decir que había un 70% de vecinos que estaban de acuerdo con poner las rejas, a la cual nosotros lo primero que le preguntamos fue de dónde sacaron tal información, porque nosotros somos vecinos del parque y en ningún momento se hizo ningún canal masivo de encuestas, ni ninguno de nosotros está enterado de ningún canal en el cual la gente pudo dar su opinión al respecto. De hecho, nosotros tenemos más de 1000 firmas juntadas, que es el sondeo más grande que hay de opiniones dentro de lo que es la temática del Parque Lezama. Bueno, por otro lado, lo que nos propuso de palabra el Santilli fue avanzar respecto a las reformas del parque y dejar para una segunda instancia el tema de las rejas. Eso fue como el detalle, supuestamente, de la reunión. Se comprometió, mediante sus asesores, a acercarnos en una semana un proyecto modificado, porque el proyecto original hubo muchas cosas con las que no estábamos de acuerdo, y se supone que en el proyecto que nos va a llegar en la semana que viene, la fuente del anfiteatro estaría más chica, habría, bueno, no aparecería el tema de la licitación de las rejas, por más de que nosotros nos consta que ya están compradas. Ajá. O sea que no haría falta licitarlas. Pero bueno, de palabra fue eso, hay que ver también, nosotros no estamos del todo satisfechos, ¿no? Pero nos pareció que la reunión tuvo aspectos positivos y aspectos negativos. Bien. Lautaro, ¿qué haces? Pablo Varela te habla, ¿cómo va? Bien, muy bien. Lautaro, una pregunta, digo, sí. Uno cuando, yo no tengo por suerte contacto con ministros, ni macristas, ni esas cosas, pero vos cuando llegás a un chabón y le planteas, che, mirá, vas a echar a 10 familias de este lugar y no las vas a reubicar en ningún lado, ¿qué te responden? Digo, desde sí, bueno, es lo que hay, es el sistema, o te mienten, ¿qué te dicen? Bueno, ellos en eso son muy vivos, en el sentido de que escapan de las preguntas incómodas. Nosotros también, cuando de las personas, rápidamente se arma un escándalo en el cual derivan la situación a otra cosa, y nos juega mucho con la cuestión de si está muy incómodo, bueno, se termina la reunión, a lo cual es una situación medio tensa para ellos, cierto tipo de preguntas. Lo real es que nosotros le dijimos, hay un problema habitacional, la cuestión de la seguridad no se resuelve mediante las rejas, ellos dicen que bueno, que son cosas diferentes, que cada cosa va por separado. De todos modos, nosotros esta reunión fuimos bastante concretos en el hecho de lo que queríamos. Iniciamos la reunión hablando nosotros para que no nos vendan ningún tipo de proyecto. Nosotros apenas entró y dijimos, bueno, nosotros lo primero que queremos charlar acá, porque en la primera reunión nos lo habían pateado, dijimos, bueno, que aclarar que nosotros estamos en contra de las rejas, ¿cómo vamos a solucionar esto? Porque no vamos a llegar a un acuerdo en ningún momento. Bien. Bueno, y entonces, Lautaro, los pasos a seguir es esperar a ver, bueno, concretamente cómo avanzan y desde la asamblea seguir organizados como para resistir por lo menos lo más que se pueda hasta conseguir lo que ustedes quieren, o lo que no quieren, mejor dicho. Sí, nosotros en realidad queremos que el parque esté lindo, no es que decimos que no hagan nada. Nosotros demandamos que haya una inversión pública para mantener el parque, pero no para sacarle la función social que hoy en día tiene. Si un parque tiene una función social de usar las canchas de fútbol para jugar al fútbol, tiene que ser esa la función social. Si tiene un anfiteatro, se tienen que hacer espectáculos, uh-huh. No se tiene que hacer una fuente. Si hay una función social de usarlo de no como espacio recreativo, porque muchas acá en el barrio de La Boca, en el barrio de Barracas, hay mucha gente que vive muy hacinada y usa el parque como patio trasero. Está bueno que puedan dispersarse. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos reclamando. Buenísimo. Bueno, desde Ofrendas Urbanas, entonces, nosotros vamos a estar a disposición de la asamblea para ir colaborando en la comunicación que necesiten con nuestro blog, Facebook, y bueno, eventualmente cualquier otra comunicación, estaremos ahí, al alcance de la mano. Bárbaro. Muchísimas gracias. Les agradezco el contacto. No, por favor, a ustedes. Y bueno, muy buena suerte y que puedan avanzar realmente en todas estas cuestiones. Bueno. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.